experimentarle a Dios como Padre. Sabéis que todos los evangelistas dicen que en el inicio de la actividad profética de Jesús hubo una experiencia intensa de Dios, junto al Jordán. Junto al Jordán los evangelistas no solo hablan del bautizo de Jesús, dicen de distintas maneras que al salir del Jordán o en el momento del bautismo, etc., vivió una experiencia que le transformó a Jesús. Sabéis que después de esa experiencia, Jesús, no sabemos con toda certeza, pero no se quedó ya mucho tiempo en el Jordán, volvió a Galilea, le abandonó al Bautista, volvió a Galilea. No sabemos, pero de hecho no sé qué, no volvió a su trabajo de artesano, siguió luego a Cafarnaún y allí empezó su propio proyecto de anunciar el reino de Dios. Es decir, hubo una experiencia inicial en la que Dios le llamó a Jesús a vivir su propio proyecto, no simplemente como discípulo del Bautista. El relato más sencillo, el más antiguo que os voy a leer, es de Marcos, dice así: en cuanto salió del agua, Jesús vio que los cielos se rasgaban, se rompían. Sabéis que en este tiempo pensaban los israelitas que Dios no había profetas, que Dios estaba reñido, que no hablaba y que los cielos estaban cerrados, no se le podía escuchar a Dios. Pero ahora dice, ahora los cielos se rasgan, se rompen. Y entonces dice, el Espíritu, y vio que el Espíritu descendía sobre él, como una paloma, probablemente es con la suavidad con que se posan las palomas, no como vienen las águilas, etc. Y oyó una voz, ahora que están abiertos los cielos, se puede oír. ¿Qué es lo primero que se va a escuchar, que va a escuchar Jesús? Se oyó una voz que venía del cielo y decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Recordad, en los tiempos de Moisés, a Moisés se le aparece Dios en la zarza ardiendo, se acerca allí tembloroso, y sabéis que Dios le dice, yo soy el que soy. Misterio inefable. A cambio a Jesús no. A Jesús Dios no se le presenta como un misterio, se le presenta de otra manera. Tú eres mi hijo. Lo voy a parafrasear un poco, ¿no? Tú eres mío. Tú eres mi hijo. Tu ser entero está brotando de mí. Yo soy tu padre. Y además el texto os daréis cuenta que tiene un tono gozoso, entrañable, porque dice, eres mi hijo querido, en ti me complazco. Es decir, te quiero entrañablemente. Me llena de gozo que seas mi hijo. Me siento feliz de tenerte como hijo. ¿Qué vivió ahí Jesús? Ya es admirable que un evangelista, con un relato tan sencillo, con elementos de tipos distintos, con recursos literarios diferentes, pues nos diga que Jesús, en determinado momento, se sintió lleno del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de un Dios que le llamaba Abba, que se le presentaba como Padre. ¿Cómo contestó Jesús? Respuesta de Jesús, Abba. Dos actitudes esenciales. Jesús, cuando se siente hijo de Dios, va a vivir dos actitudes fundamentales, y quien no cultiva, quien no cuida esas dos actitudes de Jesús, no podrá vivir su espiritualidad. Dos actitudes. Primera, confianza total. Confianza total. La vida de Jesús entera transpira confianza. Haced la prueba. Leed los evangelios y veréis que Jesús vive abandonándose totalmente a Dios. Busca su voluntad sin recelos, sin cálculos, sin estrategias, como un niño. Se fía de su padre. Y no se apoya en la religión del templo. No se apoya ni en la escritura. No cita las escrituras para hablar de esto. Él vive así, confiando totalmente en el Padre. Y esto es, atención, lo que vais descubriendo en el evangelio, que esta confianza total en el Padre hace de Jesús un profeta libre. Un profeta libre de tradiciones y de esquemas y de costumbres o modelos religiosos rígidos. Él va al templo, él va a la sinagoga, pero no está atado por nada más que por la confianza al Dios Padre. Y entonces veis un hombre que vive de manera creativa, de manera innovadora, audaz, es que confía, tiene una fe grande en el Padre. Le llena. Veréis que Jesús se sorprende constantemente de la fe pequeña de sus discípulos. ¿Pero qué fe tan pequeña tenéis? Pero si no llega un grano de mostaza. A Jesús se le ve sorprendido de que sus seguidores no confíen más en Dios. Le sorprende, le extraña. Y cuando ve una confianza grande en una mujer pagana, enseguida dice, ¿qué fe tan grande? No he encontrado en todo Israel, ni en estos que me siguen. Es que él vivía lleno de confianza. Si queremos vivir estos tiempos, con la espiritualidad de Jesús, tendremos que cuidar mucho más, personal y colectivamente, la confianza en Dios. Y segundo, otra actitud, la disponibilidad. No digo la obediencia, porque no aparece esa terminología. La obediencia se utiliza para hablar de mandatos. No, Jesús es disponible, es dócil. Solo busca cumplir lo que el Padre quiera. Para él eso es lo primero. Para Jesús la voluntad de Dios no es ningún misterio. La voluntad de Dios es una vida mejor, más digna y dichosa para todos, empezando por los últimos. Es eso, y nadie le va a apartar de ese camino. Luego no sabrá exactamente si tiene que ir a Jerusalén o quedarse, pero eso es otra cosa. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, estamos hablando de algo que ya sabemos, ¿eh? Que ya sabemos. Otra cosa es que yo ahora no vea con claridad todavía qué tengo que hacer aquí. Pero la voluntad de Dios, a la que tenemos que estar siempre abiertos. Jesús, como hijo bueno, busca ser la alegría de su padre. Le ve que el padre está encantado, en ti me complazco. Pues Jesús quiere seguir siendo la alegría de su padre. Y como hijo fiel, pues vive identificándose con él. Resumiendo, hemos dicho, en el centro, el proyecto de Dios, el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo se vive con el Espíritu de Jesús al servicio del reino de Dios? Con dos actitudes fundamentales. La confianza total en el Padre y la disponibilidad. Si nos faltan esos dos rasgos, o no los vivimos pues medianamente, todavía nos falta irnos convirtiendo al Espíritu de Jesús.